Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí dispuestos a traeros lo mejor del misterio, por supuesto, y llenos de energía para que pasemos una noche de lo más entretenida. En esta ocasión vamos a comenzar hablándoos del libro El último abrazo de despedida. Un libro precioso que veréis cómo os va a gustar. También estarán con nosotros Tessa Romero contándonos alguna experiencia cercana a la muerte, como siempre. Nuestros compañeros, la doctora Marrobledo y Joan y Scott Sorais, también estarán con nosotros. Nos traen uno de esos crímenes que, lamentablemente, han ocurrido en los últimos días. Y, por supuesto, estarán nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Gracias por estar ahí como siempre, sois maravillosos, gracias por todos vuestros me gustas en nuestro podcast, en iVoox, ya sabéis, y en iTunes, y por ayudarnos a difundir el programa. Ya sabéis que eso nos ayuda mucho, nos da más visibilidad y cualquier comentario vuestro siempre es bien recibido, eso no lo dudéis. Queremos que nos critiquéis, la crítica siempre es constructiva, es muy bueno para nosotros y nos ayuda a mejorar, así que ya sabéis, queremos vuestras opiniones. Y ahora, dicho esto, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche acompañados de Alejandro Parra. Alejandro es escritor, psicólogo y doctor en psicología. Desde 1993 es presidente de la Asociación Civil Instituto de Psicología Paranormal y la Agencia Latinoamericana de Información PSI. Es delegado de las revistas Año Cero y Más Allá de Madrid y autor de 12 libros. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, el placer es nuestro siempre, Alejandro. Y además, en esta ocasión vienes, bueno, pues para presentarnos tu último libro, El último abrazo de despedida, de la editorial Luciérnaga. Cuéntanos de qué trata este libro. Bueno, básicamente la obra es una compilación de varios estudios llevados a cabo en hospitales y centros de salud, sobre todo en Buenos Aires, Argentina, en relación con experiencias que han vivido las enfermeras, principalmente, algunos médicos, pero sobre todo las enfermeras, uh-huh, en relación a episodios de carácter paranormal, espiritual. Y el libro justamente se ocupa de analizar este tipo de testimonios, por ejemplo, casos de enfermeras que han tenido experiencias de apariciones, o bien que escuchan voces, quejidos, ruidos, y cuando van a ver allí no hay nada, sí, movimientos de objetos, digamos, episodios, a veces que las enfermeras han sido testigos de manera directa, uh-huh. o bien, por el contrario, las enfermeras han escuchado el testimonio de pacientes, por ejemplo, pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte o curaciones espontáneas en condiciones en donde sería imposible que esto ocurra. Bueno, el libro es una recopilación de este tipo de testimonios, experiencias y los estudios que llevamos a cabo al respecto sobre este mismo tema. Uh-huh. Claro, además tú en el libro añades que este tipo de experiencias que ocurren a muchas enfermeras no tienen nada que ver incluso con que estas enfermeras tengan algún tipo de educación religiosa, ¿no? No, en absoluto, no. El estudio fue llevado a cabo por mí, un equipo de tres estudiantes, uh-huh. que entrevistamos a cerca de 1.100 enfermeras, de las cuales 440 dijeron haber tenido al menos una vez en su vida algún tipo de experiencia en el ámbito hospitalario. Este tipo de experiencias son sumamente llamativas porque no se reducen solamente al ámbito de hospitalario, sino también hemos visitado hogares de ancianos, gerontopsiquiátricos, hospitales, en fin, una variedad de centros de salud, dentro de los cuales en todos ellos hemos encontrado al menos enfermeras que han tenido algún tipo de episodio que podríamos calificar como paranormal o espiritual. Principalmente, por ejemplo, en hogares de ancianos, muchas enfermeras han sido testigos de episodios como, por ejemplo, disminución o aumento de la temperatura en un lugar en donde un paciente acababa de morir, o han sido testigos de algún episodio por ejemplo, haber visto luces en torno a un paciente a punto de morir, uh-huh. incluso en los hospitales, ¿no? Hay muchos relatos en donde las enfermeras dicen haber visto una suerte de nube o vapor salir del cuerpo del paciente en el momento que estaba falleciendo. Uh-huh. Bueno, este tipo de experiencias y episodios relatados a lo largo de las páginas del libro muestran que en estos lugares, en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, en los hogares de ancianos sobre todo, existe un conjunto de experiencias hasta ahora inexplicables, de los cuales no solamente recogemos el testimonio de las enfermeras, también hemos tenido testimonios de familiares, cuidadores, algunos médicos, incluso hasta directores de hospitales, uh-huh. que reconocen que las enfermeras han tenido este tipo de experiencias extraordinarias. Uh-huh. Tú nos estás hablando ya directamente de la muerte y de lo que pasa después de la muerte, Alejandro, pero en el libro también hablas de el antes de la muerte, ¿no? Incluso nos hablas, pues, por ejemplo, de esas visiones que a veces se suelen tener, ¿no? Como a veces hay visitas incluso de familiares que van a visitar al que va a fallecer dentro de poco. Sí, correcto. Este tipo de experiencia es bastante común. Yo diría que es probablemente la más común entre las enfermeras, sí. que podríamos calificar como experiencias alucinatorias, con la diferencia fundamental es que una experiencia alucinatoria por lo general genera ansiedad, temor, y que están más vinculadas a deterioros cognitivos o trastornos esquizofrénicos. Sin embargo, este tipo de experiencias son muy comunes y de hecho son una señal de alerta para muchas enfermeras de que el paciente está a punto de fallecer, porque la experiencia por lo general, que suele ser una experiencia a veces consoladora, uh-huh. o a veces puede causar ansiedad, pero en general la experiencia se limita a la visión que el paciente tiene, una visión vívida y nítida de una figura que aparece cerca suyo, con la intención de llevarlo consigo o acompañarlo al tránsito de la muerte. La forma en que la experiencia se presenta es muy variable, por supuesto. Hay personas que, por ejemplo, le piden a la enfermera que mire hacia un determinado punto. Sí. La enfermera, por supuesto, no ve absolutamente nada y, sin embargo, el paciente dice ver a una persona o dos personas. A veces, por ejemplo, es una figura luminosa. A veces es un pariente que ha fallecido antes y que el paciente dice que lo viene a buscar. O a su mamá, por ejemplo, o a un hermano. Los niños, por lo general, suelen ver mascotas. Por ejemplo, un uh-huh. perro o un animal de compañía. En fin, digamos, la experiencia es muy variable. A veces el paciente relata ver una suerte de sombra o imagen que aparece. Y lo más extraordinario del caso es que el paciente, por lo general, luego fallece en el torno de aproximadamente unos 2 horas a 48 horas después, ¿no? 2 días después, quizá un poco más o poco menos, pero por lo general es como una señal que advierte de que el paciente está a punto de fallecer. Uh-huh. Tú en el capítulo 3 del libro, Alejandro, nos hablas de cómo estas experiencias transforman a las enfermeras en prácticamente en sensitivas. ¿Puedes contarnos algún caso así que recuerdes? Bueno, además de las entrevistas que hacíamos a las enfermeras que tenían este tipo de episodios, nosotros llevamos a cabo un estudio en donde, con estas 400 enfermeras, llevamos a cabo un análisis en términos de una evaluación psicológica para determinar si, por ejemplo, factores como el estrés laboral, la empatía con el paciente, sobre uh-huh. todo, la capacidad de sensibilidad, conceptos como, por ejemplo, la absorción psicológica, o sea, el acto de concentración en tareas, la sensibilidad, la sinestesia, bueno, una serie de factores psicológicos eran, digamos, o permitían construir lo que llamamos un perfil de sensibilidad psíquica. Y lo que encontramos claramente era que las enfermeras tenían este perfil, sobre todo las enfermeras que habían tenido este tipo de episodios, que sí. habían sido testigos de estas manifestaciones, uh-huh. habían tenido o tienen, digamos, un perfil sensitivo que está caracterizado justamente no solamente por esta sensibilidad, sino también por un perfil empático, con lo cual no es irracional pensar de que las enfermeras que tienen estos episodios, cuando las comparamos con enfermeras del mismo hospital que no los han tenido, digamos, muestran indicadores de un perfil de personalidad y de características psicológicas que se ajustan a esto que nosotros hemos llamado el perfil de la enfermera sensitiva. O sea, no solamente dentro del hospital, incluso muchas de estas enfermeras tenían lo que llamamos experiencias de conexión, que podríamos, digamos, decir que funcionan como una suerte de comunicación extrasensorial, incluso con sus propios pacientes por fuera del hospital. Por ejemplo, tenemos relatos de enfermeras que habían tenido sueños, por ejemplo, una de ellas que relata haber experimentado oler un perfume que una paciente llevaba consigo alrededor de las 5:30 de la mañana, y uh-huh. cuando la enfermera va hacia el hospital, la paciente había fallecido justo en esa misma hora, ¿verdad? Vaya. De modo que hay un conjunto de experiencias que no solamente son las experiencias típicas que ocurren en los hospitales, sino que también las enfermeras hablaban de episodios como de conexión de alguna forma, uh-huh. Estando en sus propias casas en relación con algún paciente que estaba bajo su cuidado. Uh-huh. ¿Cómo no? En el libro también hablas de estos sueños que tú además denominas como ventanas al más allá, que se tienen cuando uno parece que va a fallecer, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entre otras de mis preocupaciones e intereses, yo he sido autor de varios libros sobre el tema de los sueños, y un relato común en muchas enfermeras era, por ejemplo, que algunas de ellas recogían los sueños de sus propios pacientes, sobre todo pacientes terminales, sí. incluso pacientes que no sabían que eran terminales y luego fallecían, uh-huh. Y había un patrón de imágenes o de sueños muy interesantes de estos pacientes. Algunos tenían contenido religioso, otros no, pero sobre todo en la mayor parte de estos sueños había un contenido relacionado con un tránsito o un pasaje hacia otro lado, algo similar a la imagen del túnel que atraviesan quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte. Bueno, este tipo de experiencias también tenían una representación onírica. Sí. Es como si de alguna manera el cuerpo y el cerebro supieran que la muerte es próxima, uh-huh. y preparan al paciente a través de los sueños para ese tránsito que va a atravesar, que es la muerte. Uh-huh. Tú nos hablas también en el libro, Alejandro, sobre, bueno, como has hablado antes, sobre los hogares de ancianos y la cantidad de experiencias que se dan, obviamente, en este tipo de lugares, ¿no? Cuéntanos cuál es la experiencia contada por una de estas enfermeras que más te haya a ti sobrecogido? Bueno, tenemos muchas, pero sobre todo las experiencias relacionadas con las visiones que se conocen como experiencias de dormitorio o la experiencia del visitante, ¿no? Uh-huh. Como una imagen en la que los pacientes o las mismas enfermeras son testigos. Por ejemplo, varios testimonios recogían el caso de ya no solamente la enfermera, sino incluso el paciente que se encontraba en el dormitorio. Había casos en los que el mismo paciente, compañero de cuarto de una persona fallecida, o bien un paciente nuevo, solía tener visiones o imágenes del paciente que había estado anteriormente allí. Por ejemplo, sentir un contacto, algo que lo tocaba mientras estaba en la cama, o una enfermera que, por ejemplo, relata, una cuidadora de un hogar de ancianos que relataba o relató en una ocasión un episodio en donde vio claramente a un paciente observándolo a través de una ventana, y cuando ella vuelve a mirar, el paciente ya no estaba, uh-huh. Un paciente que había fallecido. Un fenómeno que nos llamó la atención, por ejemplo, una anécdota que siempre recuerdo muy, muy tierna, de dos enfermeras que cuando ingresan a un dormitorio donde estaban alojadas varias pacientes, en la cabecera de la cama, una paloma blanca estaba posada en una cama de una paciente que estaba en ese momento dormida, pero digamos que no mostraba indicadores de agonía ni que estuviera por morir. Sí. Y cuando una de las enfermeras sale y vuelve nuevamente a entrar para hacer una tarea de limpieza, observó que la paloma había desaparecido. Pero curiosamente, cuando se acercó a la cama de aquella paciente, la paciente había fallecido. Y lo sorprendente del caso es que, por supuesto, las enfermeras no pudieron explicar de qué manera la paloma había entrado en una habitación cuyas ventanas estaban totalmente cerradas. Claro. Bueno, estos episodios se presentan con mucha frecuencia, como por ejemplo, es muy común que en los hogares de ancianos y en los hospitales, sobre todo en los servicios de neonatología, por ejemplo, algunas enfermeras tienen por costumbre, en aquellos lugares en donde es posible, abrir las ventanas para que entre aire, uh-huh. ¿Sí? Es la excusa. Sí. Pero la realidad es que, por ejemplo, en algunos servicios de neonatología, por ejemplo, donde están los bebés recién nacidos, la costumbre en realidad tiene que ver con la idea de que los espíritus de los niños fallecidos puedan ir hacia la luz, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto es una costumbre que se ha hecho muy común en muchos hospitales, en muchos sitios. Uh-huh. O sea, la idea, por ejemplo, voy a contar una experiencia muy impresionante. Sí. En una ocasión, en una maternidad aquí en Buenos Aires, una enfermera nos relató que era muy común que sus compañeras y ella misma sintieran que mientras estaban atendiendo a los niños, sentían como si unas manitos pequeñas jalaran de las faldas de las enfermeras o las pellizcaran o cosa por el estilo. Este era un relato muy común. Sí. Y en una ocasión, una enfermera, una compañera de una de las enfermeras nos relató que mientras estaba llevando varios productos en una bandeja, entre ellas un frasco con talco, accidentalmente el talco cae, ¿no? Esparciendo uh-huh. el polvillo en el suelo, y cuando va a limpiar, asombrada descubre que unas pequeñas pisaditas, como de un niño, estaban en la mancha de talco que había caído, ¿verdad? Vaya. Sí, sí. De modo que, bueno, este tipo de experiencias son bastante frecuentes y las enfermeras las relatan, algunas de ellas con asombro, con miedo, con inquietud, y otras muy por el contrario, uh-huh. con una apertura, con asombro, pero al mismo tiempo con una naturalidad que en realidad por lo general no vemos en otros ámbitos en donde las experiencias paranormales son inconfesables o que generan temor o ansiedad, sobre todo hablarlas en público a otras personas, ¿verdad? Pues sí, desde luego. Qué interesante. Ya casi para finalizar, Alejandro, hemos estado hablando durante toda la entrevista de la muerte como un hecho muy importante, que es obviamente, pero igual de importante que es el saber morir, ¿no? Tú, de hecho, el último capítulo del libro lo dedicas a esto, a los cuidados paliativos, la espiritualidad, Cuéntanos un poquito sobre todo esto. Bueno, el libro El último abrazo de despedida no es solamente una compilación de casos y experiencias aterradoras, muy por el contrario. En realidad, mi intención particularmente fue revelar que la muerte en realidad es un tránsito hacia otro sitio, y que en algún punto las enfermeras son quienes nos proporcionan una serie de datos muy interesantes al respecto. Y sobre todo, lo que nos hemos dado cuenta, y particularmente en las entrevistas con muchas de ellas, es que las enfermeras, y esto es una queja común, no solamente en Argentina, también en otros países, incluso en España, que las enfermeras y los médicos, pero sobre todo las enfermeras, no reciben un apropiado conocimiento, una educación en relación con el cuidado espiritual del paciente. Uh-huh. Quizá tienen conocimientos tanatológicos, del cuidado del paciente terminal, por supuesto tienen cuidados respecto a algunas cuestiones de carácter psicológica para trabajar con algunos pacientes, pero no reciben conocimientos, o quizás se delega este saber a sacerdotes o miembros de algún culto religioso, cuando en realidad la enfermera, que está más próxima al paciente, recibe muchas veces algún tipo de pedido en relación con lo espiritual, con el acompañamiento, sobre todo con lo que llamamos salud espiritual, ¿verdad? Con acompañamiento que la enfermera puede proporcionar al paciente terminal. Entonces, el libro justamente procura presentar algunos consejos y orientaciones para que aquellas enfermeras que están en cuidado paliativo o incluso en el ámbito hospitalario tengan la habilidad de poder trabajar con pacientes que están pasando por la situación de proximidad a la muerte o incluso ayudar a los parientes de las personas a poder superar el dolor en la medida de lo posible por la pérdida de un ser querido. Entonces, el último abrazo de despedida implica justamente esta posibilidad de tener un acercamiento hacia experiencias y testimonios que tienen que ver con ese momento límite que todos indefectiblemente pasaremos en algún momento. Desde luego. De esto no nos salvamos nadie, Alejandro. No, desafortunadamente no. Bueno, Alejandro, lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte en el programa esta noche. Y vosotros, queridos misteriosos, ya sabéis, El último abrazo de despedida, editado por editado por Luciérnaga y escrito por Alejandro Parra. Un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Alejandro, lo dicho, un placer y hasta dentro de muy poquito. Nuria, un gran placer para mí, un saludo desde Buenos Aires y espero, bueno, en algún momento personalmente poder encontrarnos. Lo mismo digo, Alejandro. Buenas noches. Actualidad en Canal del Misterio. Pues comenzamos ya con la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche, María, dice lo siguiente: crean una máquina que lee frases enteras del pensamiento. Así es, Nuria, y es la primera vez que se logran captar frases. Según explican en la revista Nature, un equipo multidisciplinar de neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos de la Universidad de California, San Francisco, ha desarrollado un decodificador que puede transformar la actividad cerebral en lenguaje, utilizando las señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Para empezar, registraron con electrodos intracraneales la actividad cortical del cerebro de 5 voluntarios mientras pronunciaban varios cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas en inglés escogidas por su fonética. Para reconstruir el habla, en vez de transformar las señales cerebrales directamente en señales de audio, lo hicieron en dos etapas. En la primera, decodificaron las señales cerebrales responsables de los movimientos individuales del tracto vocal. Solo entonces transformaron los movimientos decodificados en oraciones habladas. En las pruebas, los oyentes pudieron identificar y transcribir fácilmente el discurso sintetizado. El objetivo final es devolver la capacidad de hablar a pacientes aquejados de parálisis graves para reconectar con el mundo que los rodea y, aunque queda mucho camino, gracias a esta interfaz, esta meta está más próxima. Para Edward Chang, uno de los investigadores, el reto es lograr que esta tecnología sea más natural, más inteligible y se está acercando. Aunque no pueden decir aún cuántos pasos faltan, se está desarrollando rápidamente. Y terminamos con un estudio que concluye que despertar con música hace que rindamos mejor por la mañana. De esto hablamos hace muy poco en el especial a la música, a la vibración que hicimos en Canal del Misterio, ¿verdad, María? Así es, Nuria, y este estudio da cuenta de ello. Se ha realizado en la Universidad de Melbourne, en Australia, y luego de examinar cómo se despertaban 50 personas y analizar su desempeño mental en las horas posteriores, comprobaron que los rings, pitidos y los zumbidos de los despertadores tradicionales son efectivos a la hora de atraer la atención y que despertarnos, sin embargo, con música ayuda al cerebro a activarse. Quienes la utilizaban presentaban menos niveles de inercia del sueño. Según Stuart McFarlane, director del estudio, la gente con inercia del sueño muestra signos de alerta y cognición reducida. Esto es ese estado de confusión que sufrimos en la primera hora nada más levantarnos y que se manifiesta en errores involuntarios, pudiendo durar segundos, minutos u horas, como a mí, por ejemplo. Así que, pues bien, para evitar todo esto, sugieren dejar de lado los pitidos y zumbidos para despertarnos con melodías. Algunos de los ejemplos que nos sugieren son, por ejemplo, Good Vibration de los Beach Boys, Close to Me de The Cure, Para Elisa de Beethoven o Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. También son buenos los sonidos de la naturaleza, sobre todo se incluyen el canto de pájaros, pero a saber quién logra despertarse escuchando esto, desde luego yo no. Yo sigo recomendando el despertador motivador que comentamos en el anterior programa, Impresionante la voz de Alberto Es Feliz y desde luego la cantidad de audios que tiene en su canal de YouTube, en su Twitter, es un maestro de la voz y ya te digo yo que cada vez que me despierto escuchando este despertador motivador que él hizo, vamos, me despierto como un rayo, vamos. Impresionante. Vale, muy bien, entonces habrá que escucharlo. Sí, sí, sí. Bueno, María, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Entramos de lleno en Crónica de sucesos y ya están con nosotros nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas noches. Perdón por pisar a Marisa, pero soy así. Buenas noches a todos. Bueno, chicos, en esta ocasión estáis con nosotros para hablarnos pues, de un suceso terrible y horrible que ha ocurrido hace muy poquito en Adeje, en Tenerife, ¿no? Así es. Como muchos de nuestros oyentes ya tenían conocimiento de que el día 23... de abril, pues salta la alarma que nos conmociona a todos, y es que se está buscando a una mujer y a un niño, que ha aparecido un niño desorientado y en Adeje, Uh-huh. Y bueno, pues la peor de las sospechas se confirma al día siguiente cuando aparecen los cuerpos de la madre y del hermanito de este niño, aparecen muertos en el interior de una cueva. Uh-huh. ¿Cómo se desarrolló todo? ¿Cómo al niño se encontró alguien con él, ¿no? Estaba perdido. Claro, el niño iba vagando totalmente desorientado y se lo encuentran, bueno, pues unas personas que paseaban por allí. Y con el agravante de que el niño no hablaba español, le hablaba alemán, entonces gracias a una vecina de la zona, pues consigue contar pues que su papá, bueno, pues que él vive en Alemania, bueno, y que estaba con su papá, su mamá y su hermano de 10 años, que su papá se los llevó de paseo para darles unos regalos de Pascua y que, bueno, pues que su papá había comenzado a pegar a su mamá y a su hermano y que él había logrado escapar. Y bueno, pues eso mismo es lo que traslada el niño, pues mediante un intérprete, esta señora, pues a la Guardia Civil. Uh-huh. ¿Cuenta también el niño cómo ha sido capaz de escapar de todo esto? Sí, el niño escapa porque, bueno, pues, a ver, el niño lo que cuenta, ahí, bueno, ya sabéis que todo lo que tiene que ver con menores, pues está muy protegido, entonces, sí, claro. Bueno, pues han salido pequeñas filtraciones de lo que ha contado el niño. El niño cuenta, bueno, pues que el padre comienza a golpear a su madre. Hay incluso una declaración, no sabemos si es cierta o no, que dice que la llega a ver sin dientes a su madre, que ve mucha sangre, uh-huh. Que su hermano mayor de 10 años se pone encima de la madre cuando ella está en el suelo para intentar protegerla, y también el padre golpea a su hermano de 10 años, y que es en ese momento cuando este niño tira una piedra al padre. Y de esa manera le despista un poco y consigue escapar. Uh-huh. Hizo una cosa que es muy inteligente, y es que no fue corriendo por la carretera, donde probablemente el padre le habría alcanzado, sino que fue corriendo campo a través, en un sitio por donde él no conocía, pero que llegó a ir corriendo durante 4 kilómetros, un niño pequeño, 4 kilómetros corriendo, huyendo de su padre. Esto me parece tremendo. Qué horrible. Y han detenido, claro, a este hombre. Sí, a este hombre le detuvieron tranquilamente en su vivienda, pues, suponemos que era una vivienda alquilada, y bueno, pues tranquilamente descansando, durmiendo, y bueno, pues hasta el día de hoy se niega a colaborar. El distinto es en prisión, con los presos se muestra bastante normal y bueno, pues cooperativo, pero con las fuerzas de seguridad no quiere colaborar absolutamente en nada. O sea que ni ha confesado ni está aportando ningún tipo de colaboración por su parte. No, ninguna. Mira, ahí le detienen porque hubo algo que dijo el niño que fue crucial, porque claro, no sabían, ni siquiera sabían qué familia era. Uh-huh. Y el niño dijo algo tremendamente importante, y es que su papá tenía un coche nuevo. Entonces pensaron que podría haber alquilado un coche, y efectivamente había alquilado un coche, no sé si el día antes o 2 días antes, esto era todo, el juez ha considerado que eso estaba premeditado. Sí. Y entonces así le localizan en casa, y en casa dice que su familia seguía de paseo. Cuando ha declarado ante el juez, se negó a declarar también y solamente habló para decir que fuese a su casa a buscar una medicación que estaba tomando. Es decir, se preocupó mucho de su medicación, sí. Pero no se preocupó, claro, en absoluto de esa mujer a la que presuntamente ha matado, de su hijo de 10 años al que presuntamente ha matado y de otro niño que bueno, pues que psicológicamente le ha dejado destrozado para toda la vida. No necesariamente eso, sino que no sabía, o sea, simplemente sabía que el niño se había ido, pero claro, un niño de estas características, vagando solo por el monte, uh-huh. Bueno, inhóspito, que podría haber fallecido por sí. Le podría haber ocurrido cualquier cosa, efectivamente. Claro. ¿Y cómo es que encuentran los cuerpos? ¿Cómo es ese momento? ¿Quién los lleva hasta el lugar concreto? Pues, bueno, es que ha habido un dispositivo de búsqueda, claro, que buscaban lo peor, obviamente, porque uh-huh. Se esperaban lo peor. Esto es el primer momento, todo apuntaba que era un crimen de violencia de género, uh-huh. Y por lo que había contado el niño de la sangre, pues se encontraron pues lo que iban buscando al final, que fueron 2 cadáveres. Ha habido un dispositivo de búsqueda que participaron más de 100 personas. Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias también estuvo en el dispositivo de búsqueda. Efectivos de varias unidades de Guardia Civil, de la Policía Local de Adeje, voluntarios. Han sido muchísimas personas y lo que fueron es desde donde apareció el niño, bueno, pues ir buscando. Fíjate que era una cueva donde incluso personas de la zona decían que ellos no solían ir por allí, o sea, porque es una zona muy inhóspita. Uh-huh. Entonces, bueno, pues finalmente, gracias a eso, pues... a las declaraciones que hizo el bebé, iba a decir, el menor, pues que su padre, para atraerlos a la cueva, dijo que les iba a dar unos regalos de Pascua. Y entonces, bueno, pues por buscar cuevas en la zona en la cual, hay cuevas, pero no en demasía, y gracias a los dispositivos de la Guardia Civil y del helicóptero, pues pudieron centrar un poco más la zona de búsqueda y desgraciadamente, pues encontraron los cuerpos sin vida. Bueno, como comentaba al principio, horrible, horrible. Qué acto más depravado y bueno, es que me quedo sin palabras, la verdad, porque que un ser humano, que un padre, mira, el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor. ¿Y sabes lo que es lo más tremendo y lo más angustioso? Que puede ser la misma persona quien hace lo mismo. Mira, en ese momento cuando decía Ivánis que este niño, pues vagando por el campo inhóspito, le podría haber ocurrido cualquier cosa, y yo he pensado pues que efectivamente se podría haber caído, se, claro, podría haber golpeado, que se podría haber encontrado con algún monstruo, pero es que en este caso este niño estaba huyendo del mayor monstruo, que lamentablemente era su padre. Bueno, tremendo, tremendo, compañeros. Lo dejamos aquí y llegamos a tiempo para el curso en línea que tenéis sobre trata de personas, ¿todavía, compañeros? Sí, todavía sí, acaba de comenzar, y quien se quiera matricular puede hacerlo, consultarnos además por los descuentos, tanto a Yanis como a mí, en nuestras vías de contacto, Marimar Robledo en Twitter y en Facebook, y el Instituto Europeo de Investigación Criminal en ambas cuentas, en Facebook y en Twitter. Uh-huh. Yo tengo que... Bueno, pues es @Cousurais y en Facebook es Ivánis Cousurais. Muy sencillito todo. Lo que sí iba a decir es que la persona que imparte el curso es una de las eminencias mundiales. Uh-huh. Y el curso además es en línea, no es presencial. Sí, sí. Es un curso en línea, totalmente online, que imparte Eric Gómez Tagle, efectivamente, que es un, bueno, pues yo creo que probablemente el criminólogo que más sabe de trata de personas. Uh-huh. Bueno, que usted está ubicado en México y lamentablemente pues es la casuística que conoce pues es muy elevada. Y bueno, tengo que decir también que el curso está avalado por la Academia Internacional de Medicina Forense del Reino Unido. Tremendo, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Pues compañeros, desde luego es un placer teneros en el programa, que vengáis a contarnos estos casos que lamentablemente pasan. No podemos girar la cara ante estas cosas, porque no. Es así, esto pasa. Y además, por supuesto, la verdad es que es un privilegio que nos informéis de primera mano de todas las cosas que hacéis ahí en este lugar tan maravilloso como es el Instituto Europeo de Investigación Criminal. Compañeros, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Nuria. Un beso para todos. Un abrazo. Bueno, pues avanzamos en el programa y lo hacemos pues en muy buena compañía, en la compañía de Tessa Romero. Buenas noches, Tessa. Hola, buenas noches, Nuria, lo mismo digo. Para mí también es una compañía excelente la vuestra, que son geniales, y los oyentes, por supuesto, que siempre me muestran su cariño. Muchísimas me encanta que estés aquí con nosotros, Tessa, una noche más. Y claro, por supuesto, nos traes... Pues creo que son tres, ¿no? Tres historias de vivencias de ECMs, de encuentros cercanos a la muerte. Exacto. Pues mira, buenas noches a todos de nuevo. Quiero empezar con un caso, que acaba de suceder hace unos días. Uh-huh. Es del padre de una amiga mía, muy buena amiga, que son de Cataluña, pero hace unos años se vinieron aquí a vivir, a la Costa del Sol. Sí. Y entonces él tiene 84 años, el padre, se llama José María, y sufrió, estaba estupendamente, era un hombre muy agnóstico, es agnóstico, ateo, muy irónico, muy divertido, pero bueno, de hecho ni quiso comprar mi libro porque dijo, ande, déjate de pamplinas, Tessa, sí, que todo eso son tonterías. Y yo, pero si yo, a mí me pasó, y él, pues eso es mentira, todas esas cosas son, bueno, total, yo me reía mucho con él. Uh-huh. Digo, pues nada, encima que te lo iba a regalar y tal, y mira por dónde, pues hace unos poquitos días sufrió un ictus. Sí. Le ingresaron y una vez estando allí se le volvió a repetir y entonces en esa ocasión estuvo como 2 minutos, una cosa así en parada cardíaca y no conseguían reanimarlo. Uh-huh. Cuando por fin consiguieron reanimarlo, los médicos nos dieron muy poquísimas esperanzas de que sobreviviera. Sí. Porque decían que bueno, que habían sido muchos daños y tal, y que ni volvería a caminar con normalidad, ni volvería a hablar, que iban a hacerle pruebas para descartar todas esas cosas, uh-huh, las secuelas que posibles que iban a quedar, pero que de todas formas no veían posible esa recuperación, y en caso de que existiera esa recuperación, pues con todas esas secuelas que yo he comentado. Pero entonces, una noche que me quedé cuidando de él, esa misma noche, en el hospital, porque ella es hija única, no tiene hermanos, y tiene a su madre enferma en casa, digo, bueno, no te preocupes, vete para allá, yo cuido de tu papá. Y entonces él me dijo que no se había atrevido a contárselo a ningún médico, ni a su hija tampoco. Sí. Entonces me lo comentó. Dice, me contó que mientras estuvo muerto, se encontró con su madre. Él murió en el parto. Perdón, su madre murió en el parto. Y es, ajá, una cosa que él siempre nos contaba con mucha pena, ¿no? Sí. Porque además tuvo una infancia muy triste porque le crió la mujer con la que volvió a casarse su padre, que era muy mala, ¿no? Uh-huh. La típica madrastra de estas de cuentos y sí, demás. Y el pobre, pues, era una cosa que tenía ahí como clavadita en su corazón. Y bueno, de repente, pues, se le inundaron los ojos de lágrimas, se emocionó y se puso a llorar y me lo contó. Cómo se encontró con ella. Sí. Dios, me la describió perfectamente. Se encontró también, no con el túnel, no con un túnel, pero sí con una luz muy, muy, muy, muy brillante que había detrás de ella, y como la madre le dijo que no, que todavía no, que tenía que volver, y que iba a vivir muy bien y que todavía faltaban algunos años para que se encontrase. Ajá. Entonces yo cuando él me lo dijo, yo tenía la certeza de que era verdad, y más viniendo de una persona que no cree en nada, claro, de esto, ¿no? Claro. Así que al día siguiente, yo no le dije nada a los médicos, él me pidió por favor que no se lo contara a los médicos, y así se lo dije a su hija y demás, y bueno, contra todo pronóstico, pues empezaron a hacer pruebas y no solamente estaba estupendamente, sino que no le ha quedado ninguna secuela, pero todo esto ha sido pues justo antes de que comenzara Semana Santa, en menos de una semana creo que sí, ocurrió, ¿eh? Sí, sí. Ya le han dado el alta. Y está en su casa muy bien, como cualquier persona mayor de 84 años, anda, camina, habla perfectamente, come muy bien, está estupendamente. Bueno, ayer pues pasamos un día muy bonito, además recordando esa experiencia cercana a la muerte ya con todo lujo de detalles y demás, ¿no? Que se alargaría, pero sí, al final, para que veas, dice, ¿por qué no me pasó a mí esto antes? ¿Por qué no me ha pasado esto cuando yo era más joven para haber visto a mi madre antes? ¿No? Porque además no tiene ni fotos, porque el padre, bueno, volvió a casarse y la otra rompió todas las fotos de la mujer, ¿sabes? Sí, pero ella sí que, él sí que identificó de alguna forma que era su madre. Sí, sí, dice lo que sabía. Porque yo se pregunté, ¿cómo sabes que es tu madre? Porque si no, sí, nunca has visto una foto de él ni nada. Aparte de que le dijo hijo y demás, él no necesitó que se lo dijera, es que sabía perfectamente que era su madre. Uh-huh. Sabía perfectamente que era ella, ¿no? Y que él quería abrazarla, pero ella no quería porque pienso yo, Nuria, pienso que en estos casos si te tocas a la persona, puedes tener muchas posibilidades, o te aferras a ella, tienes muchas posibilidades de volver, de irte al otro lado para, claro, siempre, ¿no? Claro. Y la madre hizo todo lo posible para que no se acercara y que se fuera corriendo, ¿no? Uh-huh. Para salvarle la vida. Uh-huh. Sí, y se la salvó. Así que nada. Qué bonita experiencia. Y bueno, y es ahora, y por cierto, tenemos ahora, hoy hemos estado celebrando el cumpleaños de su mujer, ajá, por cierto. Y hemos pasado muy bien, así que nada, genial. Qué bien, qué y bien. También quería contaros otro de una pareja que conocí de Asturias. Yo los conocí porque yo acompañaba a la madre de ella, que estaba muy enferma en un hospital. Sí. Entonces me contaron una experiencia cercana a la muerte que tuvo ella, que fue durante unas vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues a ellos les gustaban mucho los deportes de riesgo y eso. Entonces un día, en una de las excursiones que estaban haciendo, que era en kayak, ella tuvo ya un mal presentimiento, ¿no? Sí. Y de repente en un tramo del río que era un tramo muy peligroso, con muchas cataratas y demás, que en esta zona en la que el río va a una gran velocidad, pues entonces ella resbaló, se cayó y chocó contra unas rocas grandes, y además su cabeza se hundió y el cuerpo no hacía más que golpear las rocas y los trozos de árboles y demás que había por allí, ¿no? Uh-huh. De su marido, sus amigos, pues estaban horrorizados porque veían cómo se golpeaba contra las rocas, la cabeza llevaba mucho tiempo hundida, entonces estaban seguros ya de que estaba muerta porque había pasado mucho tiempo. Ellos no podían rescatarla además porque les resultaba muy difícil llegar hasta ella, entonces llegó un momento en que ya pues la dieron por muerta, pero aún así fueron, me contaron que fueron 15 minutos eternos, llegaron a ella y resulta que la protagonista la había visto todo desde fuera, ¿no? Sí. Había visto su cara morada, cómo intentaron reanimarla con un masaje cardíaco, cómo lloraban sus amigos, cómo lloraba su marido, pudo sentir el pánico que ellos sentían y los escuchaba decir, está muerta, está muerta, está muerta, no se puede hacer nada por ella, no podemos hacer nada por ella. Y después dice, me contó ella, que sintió una presencia y vio que eran unas personas o unos espíritus que estaban al lado de un túnel. ¿Sí? Y al final de ese túnel, ella veía que a lo lejos de ese túnel había una luz que brillaba blanca. Sí. Y le dijeron que tenía que volver porque aún no había llegado su hora, porque tenía que estar con su hermana pequeña. Su hermana pequeña, Elo, que también la llegué a conocer, tenía síndrome de Down, ¿vale? Sí. El caso es que, bueno, la reanimaron y volvió a la vida, pero fueron 15 minutos además los que estuvo muerta, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Entonces ella no tenía padres, habían muerto. Ella se encargaba de cuidar de su hermana pequeña, de Elo, no había más hermanos ni nadie, entonces ella vivía con su marido y con su hermanita, ¿no? Sí. Pero claro, después de lo que le dijeron los espíritus, esos seres, pues ella vivía con miedo, pensando en que a lo mejor su hermana iba a morir pronto. Entonces siempre dice que todos los días pensaba, ¿será que es que va a morir hoy mi hermana? Entonces, pero pasaban los años y su hermana estaba perfecta de salud. Uh-huh. Pero 15 años después, un día, pues la hermana Elo, la que tenía el síndrome de Down, regresaba a casa de un campamento de verano para discapacitados, ¿no? Y estaba pues súper feliz, radiante, de habérselo pasado tan bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa noche murió de un paro cardíaco, murió durmiendo, sin darse cuenta, o sea, de una forma dulce, ¿no? No uh-huh, tenía ninguna enfermedad. Uh-huh. Entonces, la hermana me comentaba a mí que ella comprendió que gracias a que ella regresó, su hermanita, pues Elo pudo tener una vida alegre, una buena vida, y que de no haber vuelto, seguramente, como no tenían familiares, y los que había, era como si no existieran, la habrían llevado, porque entonces era muy pequeñita, la habrían llevado a alguna institución que se habría hecho cargo de ella y que seguramente se hubiera muerto de pena, porque ya estaba muy, muy ligada a su hermana, ¿no? Uh-huh. Cuando el accidente. Se me ponen los vellos de punta porque es que me parece una historia muy bonita. Desde luego. Es que, sí, sí, totalmente, es muy lindo. Y bueno, pues gracias a esa experiencia cercana a la muerte, pues ella cada día de su vida la cuidaba como de forma mucho más especial, por ese miedo a perderla, ¿no? Ese mensaje que le habían dado los seres del otro lado, ¿no? Claro. Pues le dio todavía más amor, estaba siempre pendiente de ella, la cuido muchísimo más. Así que... Son vivencias tan, tan bonitas, tan especiales, sí. que te devuelven, ¿no? Que te dan una esperanza pues a toda esta gente que todavía, que creo que cada vez son menos, pero pues sí. Hay mucha gente todavía que le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y piensa que la muerte es el final, que ahí se acaba todo y ya está. Y la verdad es que todas estas vivencias que compartes con nosotros, Tessa, pues está ayudando a muchísimas personas que tienen estos miedos a quitárselos, ¿no? Y a ver de una forma totalmente diferente la muerte, que la muerte realmente no es el final, sino que es un paso más. Y es el principio de una vida mucho mejor, además. Uh-huh. Pues me alegro que digas eso, que puedo ayudar porque se trata de eso. Sí, sí, sí. Tessa, querías también comentarnos una vivencia, una ECM de una famosa, de Liv Tyler, ¿no? Sí, ya sabéis que siempre me gusta terminar con algún famoso porque son muchísimos los que han sufrido experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y el caso de Elizabeth Taylor, algunos lo conocerán, otros no. El caso es que ella estuvo muerta durante unos instantes, durante una operación, Entonces ella contó que pasó a través de un túnel hacia una luz blanca, muy brillante, y entonces, esto es muy curioso porque dice que se encontró con uno de sus exmaridos, el tercero, Michael Todd. No sé si algunos lo conoceréis, es el productor de la película La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1956, esa gran primera película que se hizo. Y bueno, pues Elizabeth Taylor contó que él fue quien la obligó a volver de nuevo a la vida, ¿no? Que si él no lo hubiese obligado a volver, ella hubiera muerto, porque es que tenía clarísimo que iba a morir. Lo tenía claro, ¿no? Y ella además contó que veía cómo los médicos la reanimaban, porque desde arriba también, ¿no? Y entonces, pues nada, que si no hubiera sido por él, si no se hubiera encontrado, ella, vamos, que habría muerto seguro. Y el dato curioso es que hay que decir que es el único marido del que no se divorció Elizabeth Taylor. Vaya. A saber, el único del que no se divorció. ¿Por qué? Pues porque estaba muerto. Murió. Porque murió antes de que diera tiempo. Bueno, no sabemos si de haber vivido se hubieran divorciado. Oye, o a lo mejor hubiera sido el hombre de su vida, no se hubiera casado con Claro, a saber. Pero es curioso, es que es el único del que no se divorció y es porque se había muerto antes de... Claro, de, enviudó. Nada, al poco de... Sí. Vaya. Bueno, pues Tessa, lo dejamos aquí. Danos tus vías de contacto. Muy bien, pues podéis contactar conmigo en info@tessaromero.com con dos S. Ahí os atenderé encantados en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Ponéis Tessa Romero y os aparezco. Y por supuesto, os invito a que leáis mi libro 24 minutos en el otro lado. Vivir sin miedo a la muerte, que está disponible solo en Amazon, ¿vale? Pero si alguno lo quiere, como algunos hacéis, especialmente dedicado y demás, pues me escribís al correo electrónico y yo os lo enviaré encantada, firmado, ¿vale? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues Tessa, lo dicho, continuamos con el programa. Gracias por estar una noche más con nosotros y llenarnos de esperanza, como siempre haces. Pues sí, y hasta la próxima. Muchas gracias, Juanita, a ti y a tu pedazo de equipo. Buenas noches. Buenas noches. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semanita? Se pasa rápido, ¿verdad? Se pasa muy rápido y tiene una parte positiva y otra no tanto, claro, porque sí. Con la semana pasan los meses, con los meses los años. Es y verdad, claro, es verdad, es pero verdad. Es una pasada cómo va el tiempo. Yo no sé si es cierto eso, ¿no?, de que el tiempo va más rápido como tal, el tiempo físico. La percepción es que sí, desde luego. Pero bueno, por otra parte, pues se nos hace menos corta la espera para estar aquí. Sí, de todas formas nos quedaremos con la relatividad del tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno se lo pasa bien... pasa volando, pero cuando ya no es tan buena la situación, la verdad es que el tiempo no pasa igual de rápido, ¿eh? Es una pasada, sí, porque si estás a gusto, estás bien, estás disfrutando, se te va y si no, 5 minutos pueden hacerte sentir 5 horas tranquilamente. Sí, desde sí. Luego. Oye, ¿qué te parece, Juan, la primera entrevista que hemos tenido en el programa esta noche? El libro, ¿no?, que nos han comentado, estas experiencias de enfermeras que tienen cuando están pues cerca de enfermos terminales, cómo viven la muerte, cómo están pues pendientes de todo lo que les pasa, ¿no?, a estos enfermos y cómo viven con ellos, pues cada señal, cada sueño que tienen, cada visita que dicen ellos que reciben de sus parientes antes de morir. La verdad es que es interesantísimo porque por una parte está la vertiente humana, ¿no?, de que yo de verdad es una profesión que admiro muchísimo a la gente que se dedica a ayudar a los demás, sobre todo en esas condiciones, en esas circunstancias, ¿no? El factor humano, de cómo te tienes que sentir a nivel humano, pero luego está el factor ese espiritual o el factor de la el otro lado, ¿no? Que es interesante, es apasionante, es súper emotivo. Y lo bueno es que yo creo que cada vez más gente está abierta, ¿no? Gente de la sanidad está abierta a acompañar a las personas en esos momentos, que es tan importante como lo físico, que le alivies el dolor o que le ayudes, le acompañes en ese momento de dolor, pero también que le entiendas en ese proceso, en ese tránsito, que no le des por loco, ¿no? Claro, efectivamente. Es muy bonito, realmente es muy emotivo, Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos ya a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene? Me parece perfecto, Nuria. Pues vamos a ello. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria. Pues esta semana el consejo es cautela, prudencia. Tenemos aquí encima de la mesa un caballo de oros que nos habla de... tiene mucho que ver con la parte material o más física, también puede ser la salud física o la salud en general, pero también tiene que ver con el aspecto personal, el aspecto de iniciativas que tomemos, el aspecto de cómo nos tiramos a determinadas empresas en un momento dado, ¿no? Entonces, es una carta que nos aconseja cautela, pensar mucho las cosas. Si hablamos de inversiones, literalmente, inversiones o cuestiones económicas o materiales, mucho más tal vez. Que veamos muy bien esta semana dónde ponemos nuestro dinero, en qué nos lo gastamos, qué compramos o qué dejamos de comprar. También es una carta que hace mucha referencia, Nuria, en ese sentido, a que seamos como más conscientes de disfrutar de aquello que no tiene un precio. No un valor, que es muy distinto, sino un precio, ¿vale? Que esta semana nos dediquemos a nosotros, a cultivarnos, a cultivar las amistades, las relaciones, el disfrute de la vida, la lectura, una serie de cuestiones, ¿no? Que, como te digo, tienen un valor muy importante, pero no tienen necesariamente un precio económico. Y yo diría también como consejo, esta semana es una carta que yo me tengo que aplicar mucho porque yo soy muy bocaza. Y esta semana es, tú piensas mucho lo que dices porque luego ya no tienes remedio. Esta semana, en ese sentido, Nuria, el consejo es sé prudente, mide mucho tus palabras, más que nunca, porque puede que nos veamos comprometidos luego. Y también en ese aspecto, Nuria, cuidado con aquello en lo que, a lo que nos comprometemos, por ejemplo, a nivel de trabajo, de cualquier tipo de responsabilidad que nos echemos arriba esta semana, que estemos seguros de qué es lo que queremos o de que podemos llevarla a cabo, porque nos podemos ver, como digo, muy comprometidos. Entonces, en general, Nuria, esta semana es como tómate las cosas con mucha calma, respira mucho antes de actuar, antes de hablar, mira mucho dónde metes tu energía económica, bueno, tu energía todos los días, pero también la económica, y sobre todo eso, piensa un poquito antes de hablar. Genial, muy bien. Ahorraremos muchos disgustos. Vaya, vaya. Bueno, pues te haremos caso, claro, por supuesto. Lo dejamos aquí, Juan. ¿Tus vías de contacto? Claro que sí. Nuestro correo electrónico farotarot@gmail.com y nos pueden encontrar en Twitter y también en Skype como Farotarot. Pues, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Espero que sí. Espero que haya sido así. Y así nosotros, felices como perdices. Porque ese es nuestro cometido. El que paséis un rato entretenido. Y por supuesto, que siempre, siempre aprendáis algo. Así que gracias, como siempre, por haber estado con nosotros estos 60 minutos. Es maravilloso poder compartir todo esto con vosotros y os dejo con la frase de la semana. Sueña como si fueras eterno y vive como si fueras a morir hoy. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.